Carrefour Alcobendas se renueva para ti. Ya puedes venir a conocer la reforma integral de un hipermercado pensado para adaptarse un poco más a ti cada día. Ven a vernos. Carrefour Alcobendas, en carretera de Burgos, kilómetro 14,5. Carrefour, todos merecemos lo mejor. En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un lunes de mayo que arranca fuerte desde todos los puntos de vista, social, económico, siempre pendientes de la salud, cómo vamos a estar hoy y todo. Al final las personas son protagonistas, aquí lo notamos, lo percibimos e intentamos transmitirlo en el foro de recursos humanos, como suelo decir, algo mucho más que recursos humanos, personas que están pendientes de personas en un momento delicado para los trabajos, para la sociedad, para la economía, pero también con esperanza de que en algún momento, y sobre todo las vacunas, pueden también solventar todo lo que está ocurriendo y le está afectando a usted que nos está escuchando, pues desde los podcasts, desde el directo, desde el coche, desde cualquier otro sitio, desde el lugar de trabajo. Hoy vamos a comenzar un programa con el Observatorio Generación y Talento, hoy sobre un tema del que venimos hablando en los últimos meses, pero sobre el que hasta esta semana no teníamos quizás datos científicos. ¿Cómo ha impactado el COVID-19 en la salud psicológica y emocional de los trabajadores de las diferentes generaciones? Hemos hablado de esto en distintas ocasiones, también en nuestro programa de los viernes de salud, lo haremos el viernes también sobre este asunto. Y el Observatorio Generación y Talento acaba de presentar, lo va a hacer para todos ustedes esta mañana aquí en la radio, el primer estudio con rigor científico sobre este impacto. De sus conclusiones hablaremos hoy con Elena Cascante, socia del Observatorio Generación y Talento, con una de las empresas que ha participado en el estudio, con Generali, y con la psicóloga Isabel Aranda, CEO de la Escuela de Evolución Emocional y vocal del Colegio de la Psicología de Madrid. Cada mes, desde hace ya algunos años, ocupados y preocupados, en este caso con Correos, con Enagás, con Generali, con Sandoz Farmacéuticas, de todo lo que es la diversidad también en este entorno de la salud. Y a las 12 y 8, las 11 y 8, somos personas, y le quiero mandar desde aquí un abrazo muy fuerte a Ángeles Alcázar, sobre todo en un momento en el que estamos más cerca de ella que nunca. Y si nos está escuchando, lo tiene que saber. Estamos más cerca de ti que nunca. Gracias a la socia del Observatorio Generación y Talento por estar con nosotros. Avanzamos juntos. Gracias, Ángeles, y un abrazo muy fuerte. Comienza el Foro de Recursos Humanos. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues vamos a comenzar con Pedro Jiménez, con Miki Garay en la realización y en la producción del programa. Gracias a todos, el equipazo, del Foro de Recursos Humanos en todos sus rincones. Elena Cascante, socia del Observatorio Generación y Talento. ¿Cómo estás, Elena? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, estupendamente. Muchísimas gracias. Bueno, hablamos de la presentación de este estudio sobre el impacto del COVID-19 en la salud psicológica y emocional de los trabajadores. Vamos a situar primero a nuestros oyentes y a nuestros seguidores. ¿Qué es el estudio? ¿De qué estudio estamos hablando y cuáles son sus objetivos? Y ¿por qué el Observatorio decide también abordar este análisis? ¿Quién ha participado? Vamos a intentar charlar en los primeros minutos para ubicar a todos nuestros seguidores. Pues muchas gracias por tener esta plataforma y poder contar los resultados de un estudio que creemos que es fundamental en estos momentos, porque el COVID sabemos que ha impactado a las personas en muchos niveles de salud, físico, psicológico, social, pero se ha hecho mucha descripción, mucha exploración sobre cómo está impactado en la población general y sobre todo también muy específicamente en la población sociosanitaria, ¿no? Que se ha tenido que enfrentar a esta situación de COVID de una manera mucho más directa. Pero estaba un poco por descubrir el impacto que estaban sufriendo la población activa de trabajadores con respecto a esta situación de pandemia, porque además hay unas derivadas que son distintas a lo que es la población general, y es cómo nuestros trabajadores y trabajadoras se enfrentan al teletrabajo. ¿Les está pasando factura? ¿Cómo se enfrentan a esa conciliación de la vida familiar y laboral? Cuando tienen que coger un transporte para ir al centro de trabajo, ¿les está influyendo, ¿no?, esta situación de inseguridad? ¿O cuando tienen que quedarse a trabajar, distancia social? Queríamos comprender si esto impactaba de manera distinta a los trabajadores, con el fin, por supuesto, de obtener estas conclusiones y poder, por supuesto, desde las organizaciones, potenciar programas, medidas, iniciativas que prevengan y que ayuden a los trabajadores en esta situación. Y bueno, pues para abordar este trabajo, hemos contado con la colaboración de la Universidad Europea de Madrid, que junto con su equipo de investigación ha definido los instrumentos, porque antes tú hacías referencia a que era un análisis científico y precisamente un poco lo que viene a aportar este trabajo con respecto a otros, y todos son válidos, es que esto no ha sido una encuesta de opinión de cómo se sentían las personas, sino que ha habido diferentes instrumentos de medición para comprender el impacto de diferentes variables psicológicas en la salud de las personas. Bueno, detrás de esta definición de instrumentos, ha habido un equipo de investigación liderado desde el decanato de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de la Universidad Europea de Madrid, ¿no? Y ha habido un gran equipo detrás, liderado por José Luis Martínez, vicedecano de Psicología de esta facultad, y quien se ha remangado para trabajar, sobre todo, ha sido Alberto Bellido, profesor asociado del Departamento de Psicología, Andrés Arriaga, catedrático de Psicología, y Susana Rodríguez, coordinadora de Simulación Clínica. A todos ellos, darles muchísimas gracias por esa aportación. Y también darle las gracias a las empresas que han participado, ¿no? Sobre todo porque son momentos organizativos muy complicados y muy difíciles también para abrir a tu organización la posibilidad de que traslades a tus empleados una encuesta, ¿no? Entonces, bueno, dar las gracias a las 11 organizaciones que han colaborado, que son B12, Coca-Cola, Fundación 11, Generali, Grupo Ilunion, SACIR, SGS, Solunion Seguros, Transporte Mediterráneo de Barcelona, TMB, Thales y Telmark. Y decirte que hemos obtenido 1.323 respuestas de empleados de todas las generaciones, y por lo tanto podemos decir que podemos describir con bastante precisión el impacto que ha tenido esta salud sanitaria en ellos, ¿no? Y para abordar ya los datos y saber qué es lo que hemos medido, pues deciros que hemos analizado 5 variables psicológicas concretas. La primera ha sido analizar la sintomatología relacionada con la depresión a través de una escala que se llama Patient Health Questionnaire, NIME, y luego la sintomatología de ansiedad generalizada también a través de una métrica y de una estándar que se llama General Anxiety Discover 7. Ambos instrumentos, y me gustaría dejar puntualizar, han sido validados para la población española encontrándose unas adecuadas propiedades psicométricas y en la actualidad están siendo ampliamente utilizadas en la población general para la evaluación del estado de salud mental durante la situación de pandemia. Y además de estas dos, hemos analizado tres instrumentos más. Hemos analizado la incertidumbre de los trabajadores sobre sus condiciones laborales y la incertidumbre sobre el puesto de trabajo. Y además, el nivel de ansiedad, preocupación actual por por contagiarse por el COVID-19. Y antes de pasar a desglosar qué colectivos son los que a lo mejor son más vulnerables, deciros que de estas cinco métricas, de estos cinco instrumentos, cada una de ellas tiene su escala propia, ¿eh?, para medir en qué nivel estamos, ¿no? Y deciros que de estas cinco instrumentos analizados, en los cinco han salido niveles en los que ya hay una sintomatología leve. Ojo al dato, porque ya hay una sintomatología leve. Y ahora, cuando abordemos la segmentación por diferentes realidades sociodemográficas, veremos cómo hay colectivos ya con sintomatología moderada e incluso grave. Vamos a ir conociendo todos los detalles, porque de todo esto que estamos hablando son personas, son recursos humanos. La salud se ha convertido en un eje fundamental que el viernes profundizaremos, por ejemplo, en este informe también en el programa de salud, en esta presentación del estudio sobre el impacto de COVID-19 en la salud psicológica y emocional de los trabajadores. Pero interesa también escuchar la voz de la empresa. Si te parece, Elena, claro. Se incorpora con nosotros Javier Zubicoa, como responsable de relaciones laborales de Generali. Bueno, conoce muy bien la prevención, conoce muy bien el desarrollo de una gran compañía durante el COVID. Querido Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, bienvenido. Buenos días, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Generali? Pues muy bien, la verdad. Bueno, bien, teniendo en cuenta la situación en la que estamos y tratando de ir capeando todas las incertidumbres que van llegando, ¿no?, a cada momento. Sois una de las 13 empresas. Bueno, ¿por qué? ¿Qué ha venido a aportaros todos estos informes? Más que porque era cómo no lo íbamos a hacer. Es decir, cuando Generali es socio protector del Observatorio, estamos muy implicados en las actividades del mismo y, bueno, desde en los primeros ciclos, evidentemente, pero estábamos muy interesados en el aspecto de la salud de los empleados cuando abordamos ese ciclo en el observatorio y cuando nos propusieron, bueno, la idea de realizar este informe, teniendo en cuenta, pues, la situación en la que estábamos, pues, evidentemente queríamos colaborar y conocer de manera más profunda cómo estaba afectando a nuestros empleados. La dimensión de la salud es fundamental para Generali y para cuidar a sus empleados, y es una dimensión muy importante la parte psicosocial, que a veces se olvida, ¿no? Y más en este momento, en los cuales, bueno, pues se produce un niveles muy superiores de teletrabajo, con cierta tendencia al aislamiento, a la confusión entre la vida laboral con la personal y familiar, y, bueno, pues de distintas circunstancias que queríamos también analizar en el impacto tanto en la empresa y, como ya decía, colaborar para el informe. ¿Cómo fíjate lo que te pregunto en la línea, luego seguimos profundizando, pero desde marzo hasta aquí, Javier, hablo yo de esperanza, ¿no? Pero ¿cuánto hemos aprendido? ¿Cuánto hemos sufrido también? ¿Cuánto hemos improvisado también? Pero ¿cómo han cambiado las cosas, Desde luego, y además es que yo creo que se van produciendo hitos. No es lo mismo cómo se vivió en ese primer confinamiento inicial, ¿no? Cuando, bueno, pues parecía una cuestión que iba a ser muy acotada en el tiempo, que luego se fue demorando. Pasamos un verano relativamente tranquilo. Luego una segunda ola preocupante y después de la Navidad yo creo que ahí fue un momento crítico con la tercera ola tan virulenta, nunca mejor dicho, agravada además con los temas que habíamos visto especialmente en Madrid con el tema de Filomena, etcétera, y yo creo que fue un momento de donde se hizo patente esta famosa fatiga pandémica, ¿no?, que estamos sufriendo, ¿no? Cuando es decir, oye, ya llevamos casi un año, ahora ya hemos superado el año Y bueno, y sobre todo esas incertidumbres con las vacunas, ¿no? Toda esa esperanza que daban las vacunas y esos momentos al principio en el que, bueno, no se sabía exactamente cuál se iba a poner, cuándo se iba a poner, etcétera. Yo lo dije antes en marzo, lo digo ahora, porque hemos seguido haciendo una radio de personas también y de salud muy, muy, muy especializada y muy pendiente de las organizaciones. ¿Cómo se han portado los empleados? Está General aquí, sí. Pero él me podrá contar, pero en todos los escenarios. ¿Y cuánto hemos aprendido del equipo humano? Y otra cosa será, las directrices que se manden o lo que pase a partir de ahora. Pero, ¿cómo hemos aprendido de la buena gente y de la cultura de las organizaciones? Totalmente. Además, por ejemplo, en Generali pues hablamos del concepto de digitalización súbita, ¿no? Que lo hablamos como en un fin de semana, ese 12, 13, 14 de marzo fueron claves. Y bueno, pues nosotros teníamos planes de teletrabajo, etcétera, pero no eran para toda la organización. Y por ejemplo, toda la organización territorial, las sucursales, etcétera, empezaron a trabajar de la noche a la mañana. En un fin de semana hubo que organizar todo y cómo se realizó, ¿no? Y bueno, cómo los empleados de todas las edades se han adaptado a trabajar en entornos virtuales, cómo se han adaptado los procesos, que a veces nos llevaba años adaptar procesos, se han adaptado en cuestión de días. Y cómo ha remado todo el mundo para que efectivamente todo esto llegue. Y también esa solidaridad, en este caso que hablamos en clave generacional, intergeneracional, ¿no? De personas que igual estaban más duchas en el manejo de las tecnologías, como han ayudado a compañeros y compañeras de otras generaciones, etcétera, a manejarse en este ámbito, ¿no? Uh-huh. Elena, vamos a conocer, a analizar los distintos puntos de este informe, de esta presentación del estudio sobre el impacto del COVID-19. El programa dura una hora, hay mucha información, pero luego diremos dónde se puede acudir por si alguien quiere más información, aunque el viernes, por cierto, lo adelanto, en el programa de Salud de 10, Valor Salud, hablaremos también sobre este asunto. Pero al analizar, por ejemplo, los niveles de ansiedad, de depresión e incertidumbre, por ejemplo, en función del sexo, ¿no? ¿Se puede observar diferencias entre hombres y mujeres? ¿Hay generaciones de mujeres más vulnerables que otras? ¿Estado civil? Cuéntanos un poco de detalles de esto. Pues sí, si te parece, vamos haciendo un repaso a los diferentes indicadores sociodemográficos que nos van de alguna manera poniendo el acento en qué colectivos debemos a lo mejor preocuparnos más y actuar más, ¿no? Y con respecto al tema del sexo, pues efectivamente, a la hora de analizar el nivel de ansiedad, depresión e incertidumbre en función al sexo, pues hemos podido observar que las mujeres puntúan más alto que los hombres, además con mucha diferencia, pero además en todos los indicadores, con lo cual pues tenemos que explorar y tenemos que comprender que la mujer de alguna manera pues sufre más sintomatología psicológica ante esta situación. Y bueno, pues ahora iremos viendo un poco con Generali si lo han visto así. Y con respecto a las diferentes generaciones, pues a lo largo de todos los indicadores que vamos a ir viendo, pero también en el de género, hay un patrón que quiero que resaltar, y es que las mujeres de la generación Z aportan mayor nivel de impacto tanto en incertidumbre con respecto a las condiciones laborales, incertidumbre sobre el puesto del trabajo y la sintomatología relacionada con una ansiedad generalizada y depresiva. Las mujeres de las generaciones más jóvenes y también de las millennials, pero sobre todo de la generación Z. Sin embargo, hay un patrón inverso cuando hablamos de la ansiedad producida por la posibilidad del contagio del COVID-19. Y aquí, este patrón también lo vamos a ver en todos los indicadores sociodemográficos. Aquí es la generación baby boomer, o sea, la más veterana, la que tiene más edad, la que describe un mayor nivel de impacto. Bueno, yo creo que eso tiene una explicación, y es porque es un colectivo mucho más vulnerable ante la posibilidad del contagio. Digo una cosa, el nivel formativo, la categoría de las organizaciones, la situación laboral, la situación financiera, ¿influyen en cómo nos afecta psicológicamente la pandemia? Pues influyen, y me gustaría hacer un poquito ese recorrido por cada una de estos indicadores. Hacías referencia al tema, por ejemplo, nivel formativo, categoría profesional, y en estos dos indicadores también hay un patrón. Cuando hemos analizado el nivel formativo, pues hemos preguntado para que se identificaran los empleados, pues si eran su formación era, o sea, si no tenían formación, si eran graduado escolar, título de bachiller, diplomatura, grado, doctorado, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, tanto para la variable de formación como la profesional, tenemos que decir que aquellos colectivos con menor formación revelan mayor nivel de impacto en todos los indicadores de ansiedad, depresión, estrés e incertidumbre. Y en la parte también de categoría profesional, ahí hemos categorizado personal no cualificado, administrativo, personal técnico, mando intermedio, directivo. Aquí también se da el patrón, que son aquellos que tienen menor categoría profesional. Con respecto al tema, por ejemplo, de estado civil, aquí uh-huh. ya no se ve un patrón tan claro, aunque seguramente hay argumentos que lo corroboran. Y es que cuando preguntamos, si es soltero, pareja de hecho, casado, divorciado, viudo, vemos que los divorciados tienen uh-huh. mayor nivel de incertidumbre, quizás porque están solos enfrentándose a una situación de posible pérdida de condiciones laborales o de puesto de trabajo, y a lo mejor la gente uh-huh. joven pues a lo mejor tiene el colchón familiar y no lo... Esto habría que explorarlo. Esto son reflexiones, ¿no? Y luego son con fruto de lo que habéis sí. obtenido. Uh-huh. Y luego con respecto, por ejemplo, al tema de ansiedad y sintomatología depresiva, así aparecen más las parejas y la... Vale. Vamos a dejarlo aquí de momento, sí, vamos a hacer datos. La pausa, hay muchos datos, y volvemos a estos Venga. Datos muy interesantes, sobre todo los colectivos más vulnerables. De este informe que estamos presentando hoy, estudio sobre el impacto del COVID-19 en la salud psicológica y emocional de los trabajadores, con Generali, con más organizaciones que nos van a acompañar, gracias a Enagás, a Correos, a Sandoz Farmacéuticas por estar con nosotros. No se vayan, seguimos con Personas y Empresas enseguida. Si tu lado emocional dice, invierte en salud, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice, no tienes tiempo de crear una cartera desde cero. Y si te la gestionan otros, te cobrarán mucho en comisiones. En Renta 4 Banco te lo ponemos fácil. Con el nuevo servicio de gestión óptima, contrata nuestras carteras temáticas 100% online, con una comisión de gestión de solo 0,25%. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y descubre todas nuestras carteras. Tu lado emocional y racional por fin se unen. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com. Capital Radio Madrid, 105.7. Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales, y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en Familias Enredadas. Todos los lunes a las 8:30 de la tarde en El Balance, Capital Radio. Hornos San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Hornos San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91-532-9060 y calle Hernani 7, teléfono 91-554-3396. También nos encontrarás en el mercado de San Miguel, www.pasteleriasanonofre.com. Capital Radio. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Estamos en directo aquí en Capital Radio, todos los lunes, desde hace ya algunos años, hablando de personas y empresas. Traemos al Foro de Recursos Humanos, sí, un programa especializado, pero cada vez más generalista en el entorno de que las personas, la salud, lo que realmente importa, cómo están cambiando las formas de hacer en la sociedad, en las organizaciones, pues lo pueden escuchar ayer, alguna comunión que estuvo ayer, bueno, pero también una reunión esta mañana en algún comité. Socialmente estamos muy receptivos a todo lo que está cambiando en nuestras organizaciones y empresas, sean grandes o medianas o pequeñas. Por eso el estudio sobre el impacto del COVID-19 en la salud psicológica y emocional de los trabajadores que está presentándonos hoy Elena Cascante, socio del Observatorio Generación y Talento, pues tiene muchos rincones muy, muy interesantes. Hemos hablado, Elena, de muchos aspectos, pero me gustaría hablar también de los colectivos más vulnerables y algún dato que se nos haya quedado antes de la pausa. Bueno, sí, pues para ir un poco cerrando un poco una relación sobre esos colectivos más vulnerables, pues nada, decir que también hemos podido ver un patrón clarísimo por aquellos empleados y empleadas que tienen un mayor número de hijos. Hemos preguntado el número de hijos y aquellos que tienen más son los que evidencian mayor impacto en todos los niveles de incertidumbre, de ansiedad y depresión. Pero también ocurre con aquellos que tienen mayores cargas financieras. Yo creo que no estamos descubriendo nada que no sea lógico, ¿no? Aquel que tiene más responsabilidades, más préstamos, más hipotecas, más tal, vive mucho peor toda esta situación. En definitiva, podríamos decir que los colectivos más vulnerables, aquellos que hemos calificado por encima de una sintomatología leve, o sea, que están en una sintomatología moderada y en algunos casos graves, podríamos decir que son las mujeres, ya lo hemos visto, divorciados y viudos, aquellos que tienen muchos hijos, que tienen grandes dependientes, ojo, que eso también, esto tiene un impacto tremendo en la ansiedad y en la depresión, cargas financieras muy importantes, bajo nivel formativo, bajo categoría profesional y bajo nivel de ingresos, que también lo hemos preguntado. Por lo tanto, lo que podemos decir es que a la luz de estos resultados, según hemos identificado, pues evidencia que sí, que el COVID ha tenido un importante impacto negativo en la salud mental de los trabajadores, existiendo grupos con una mayor vulnerabilidad. Y recordar que desde el punto de vista de diversidad generacional, ojo con nuestras generaciones jóvenes, que yo no sé si es porque vamos sumando crisis del 2008, crisis ahora sanitaria, tienen una incertidumbre ante su futuro personal y laboral tremendo, y ojo, por supuesto, con ¿eso las se refleja de alguna forma también? Totalmente. Aquellos que aparecen con los indicadores de sintomatología grave, o sea, grave, en la que ya nos debemos de preocupar, sobre todo son la generación Z. O sea, esto es tremendo. Es tremendo y tenemos que ponerles foco porque no lo están pasando bien y lo están, bueno, pues están viviendo con quizás a lo mejor tienen menos recursos internos y externos para poder enfrentarse a eso. También es verdad que la gente más veterana, más senior, los baby boomers, es verdad que tienen mucho miedo al contagio, pero son mucho más fuertes enfrentarse a situaciones de crisis como es esta. Y eso nos lo va a contar en un rato también Isabel Aranda, CEO de la Escuela de Evolución Emocional y Vocal del Colegio de la Psicología de Madrid, que vamos a contactar con ella. Pero antes quería yo volver a Javier desde Generali, porque, bueno, percibís que con la pandemia, todo eso que ha dicho con otras palabras Elena, ¿no? Se ha incrementado la ansiedad, la incertidumbre, la sintomatología, si quieres utilizo la expresión, depresiva, en las plantillas, Javier. A ver, yo no me atrevo a decir sintomatología depresiva porque no soy un experto médico como para diagnosticarlo. Es verdad que la incertidumbre, la preocupación, situaciones que ves a la gente más vulnerable, más bueno, pues con mayores necesidades, sí que lo hemos podido ir apreciando en la realidad, ¿no? Es una percepción, pues cuando vas implementando medidas en los planes de desescalada, las vueltas, etcétera, las idas y venidas que ha tenido toda esta situación. Hay circunstancias que comparto totalmente y que el informe refleja nuestras percepciones. En el tema del género, yo creo que aquí se evidencia una realidad, que es que generalmente las mujeres suelen adoptar roles más cuidadores y por tanto tienen esa preocupación, especialmente la generación baby boomer, no solo por ellos, que pueden estar en edades más cercanas a la vulnerabilidad, sino también porque en muchas ocasiones van acompañados de la tutela de personas dependientes, de pues bueno, de ascendientes, de padres, madres, etcétera, y ese miedo al contagio. En el tema de la generación Z también, desde algunas, podríamos llamarlo, por quitarle hierro, el tema travesuras o irresponsabilidades o inconsciencias, y sobre todo esa falta, generaciones que necesitan mucho el feedback, el tener a sus referentes en la empresa, de repente incorporarte a una empresa y estar todo el rato en entorno virtual, no tener a esas personas más en el día a día para poder preguntar, etcétera, más luego ver esa vulnerabilidad a nivel de cómo me va a afectar la crisis, qué va a pasar en empleos que llevan menos antigüedad. No, y a gente que le pilla, Javier, en una buena empresa como la vuestra o como cualquier otra, pero con muchas con el pie cambiado, como yo digo, ¿no? La vida la... Hombre, es que tener la socialización, lo importante que es precisamente en esos años en los que te incorporas, estar todo el día con amigos, con amigas, etcétera, y de repente pues ver todo eso tan sumamente restringido, pues evidentemente tiene un comportamiento, y yo, si hago la vista atrás de cómo lo hubiera vivido, pues no puedo dejar de empatizar con ello. ¿Y entre generaciones cómo se ha visto en Generali? Pues entre generaciones un poco lo que te comentaba, ¿no? Mm. Es decir, los más jóvenes tienen esa preocupación, lo que es la generación Y, los millennials y los X, que ya tienen hijos jóvenes, con esa preocupación de cómo afrontar toda esa, esa gestión de tener a los hijos e hijas en casa, de cómo acompañarles para hacer los deberes, etcétera, y cómo compatibilizarlo con el trabajo, y los mayores con esa preocupación de decir, oye, ¿cómo voy a tener que qué me va a pasar a mí, qué les puede pasar a mis padres, etcétera? Uh-huh. Hay un aspecto también, claro, muchas compañías que nos estáis escuchando, y cuando ocurre esto, pues se ponen en marcha la Dirección de Prevención, de Relaciones Laborales, de Recursos Humanos, los CEOs se ocupan mucho, los directivos, negocio también se ocupa mucho de la gente. ¿Qué programas se ponen en marcha? ¿Qué habéis hecho en Generali para que lo conozca toda la gente, Javier? Bueno, pues en el año pasado, nuestra Semana Saludable, que solemos tener todos los años, es verdad que con el tema de la pandemia y tal, pues fue en el último trimestre, y ya incorporábamos charlas específicas de trabajo a distancia y conciliación personal y familiar, y la gestión de la ansiedad por la situación del momento. Y este año justo la hemos tenido la semana pasada, coincidiendo con el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, pues hemos tenido tecnoestrés y tecnoadicción, hambre emocional, burnout, y ahora, bueno, pues estamos trabajando con los planes de desarrollo de la normativa de desconexión digital. Además, procurar tener eventos y que esos referentes, que favorecer la interrelación entre las personas, ¿no? Que es tan importante la socialización para las jóvenes. Desde una línea de asistencia psicológica que establecimos desde el primer momento, ya en el mes de marzo del año pasado, programas de mindfulness, programas de fisioterapia online, es decir, ya que no podíamos darla en físico, pues fisioterapia online para tener mejores hábitos de espalda, etcétera, incluso rehabilitación pulmonar para aquellas personas que habían vuelto de que se habían recuperado del COVID. y luego cuestiones que pueden parecer más, no tan directamente relacionadas, pero que lo están. Por ejemplo, tenemos un programa de teletrabajo uh-huh. en el cual se combina la presencia y con el trabajo a distancia. Entonces, es verdad que el trabajo a distancia es para garantizar el distanciamiento social en la empresa, en uh-huh. las oficinas y para proteger la salud, pero es verdad también que además ese trabajo presencial es importante, no solo por las sinergias de trabajar en equipo, la coordinación de equipos, etcétera, sino también por estar con los compañeros. De hecho, una de las cuestiones que se comentaba en el informe y que nos ha sorprendido, pero ver que gratamente íbamos en una buena dirección, es que aquellas personas que están en teletrabajo 100% son las que están viviendo con unas mayores secuelas o con una mayor intensidad todas estas todas estas afecciones, ¿no? Entonces, vivir con esos, ver a los compañeros, aunque no te puedas tocar, no te puedas igual tomar un café de la manera que lo hacías antes, pero el hecho de poder compartir, hablar, etcétera, eso está beneficiando mucho a los empleados, con lo cual, bueno, yo creo que favorecer también los eventos online, es decir, de uh-huh. encuentros del CEO con los empleados donde se respondan a preguntas, etcétera, sí. Favorecemos que los managers tengan relación con sus equipos, que eso tengan queda, sus desayunos, Javier. Etcétera, y eso es muy necesario pues para todos esos problemas de socialización que estábamos comentando. No, yo digo que lo estabais trabajando, te iba a seguir, lo que estáis trabajando siempre esos temas, bueno, pues eso se queda. Y habrá que reinventarse cosas nuevas. Está pero claro. Porque, claro, si no lo utilizas, pues viene de, la virtualidad viene de nuevas, ¿no? Y entonces luego se trata de sumar. Porque es que después del verano, no sé qué opináis, y enseguida se incorpora con nosotros más personas a la tertulia, pero es que los escenarios van a cambiar, ¿eh? Vamos a estar en una mayor presencialidad, bueno, según la toma de decisión de cada empresa, ¿no? Pero la virtualidad va a seguir ahí, pero vamos a estar de otra forma, no solo para formarnos, no solo para estar conectados, sino, ¿por qué no?, para celebrar, para transmitir cultura, para estar conectados, ¿no? Bueno, Elena. Simplemente que quería un poco matizar lo que ha dicho Javier, porque tiene toda la razón del mundo. Cuando ha trasladado el tema del teletrabajo en este estudio, hemos analizado también el impacto que tiene el teletrabajo, el impacto que tiene el vivir las condiciones laborales de una manera determinada, etcétera, etcétera. Lo único es que vamos a aprovechar el siguiente programa que tengamos contigo, Fran, para poder desgranar ese impacto desde todas las variables laborales que hemos analizado. Ojo, y ahí es donde aparecen uh-huh. los indicadores más graves, uh-huh. En la relación cuando segmentamos por variables laborales, con lo cual está muy bien traído y hablaremos en profundidad. Se incorpora a la tertulia Isabel Aranda, que es CEO de la Escuela de Evolución Emocional y Vocal del Colegio de Psicología de Madrid. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido al Foro de Recursos Humanos. Pues buenos días. Encantada de hablar de nuevo con vosotros, así que dispuesta a hablar sobre el tema, sobre generación y sobre el efecto que nos ha ocasionado todo esto. De sintomatologías hemos hablado mucho aquí y en el programa de salud de los viernes, pero déjame que tenga una pregunta lo más directa posible, Isabel. ¿Podemos decir que las plantillas están tocadas en estos momentos? A ver, la frase es muy directa, muy coloquial y podría tener una respuesta muy directa y muy coloquial. Permíteme la frase. Si me permites tú también la respuesta. Adelante. Luego la matizamos, ¿eh? Pero como titular, sí, están tocadas, sí. Uh-huh. Vamos a matizarlo ahora, ¿eh? Venga, vamos allá. A matizarlo y vamos a contar cómo efectivamente estamos viviendo una situación que se considera de catástrofe. Psicológicamente, es decir, una situación sobrevenida en la cual, bueno, pues las personas se encuentran ante un hecho que no pueden manejar, que no pueden afrontar, que tiene unas consecuencias terribles para ellos y que, bueno, eso tiene un proceso, está muy estudiado, un ciclo de respuesta. Uh-huh. ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros? Que ese ciclo de respuesta, que es, ya os digo, absolutamente natural y estudiado, pues se reinicia con la segunda oleada, con la tercera oleada, con la cuarta oleada, con lo cual no terminamos de cerrar el ciclo y no terminamos de adaptarnos a no a una nueva realidad, sino a no terminamos de adaptar al hecho de la vulnerabilidad que ha implicado la pandemia. Por lo tanto, sí, todos estamos muy afectados por todo lo que psicológicamente supone la inseguridad que nos ha traído la pandemia. Ya dijo un filósofo, que lo que es y lo que no es, no es. Lo dijo Parménides en su día. Pero, ¿hasta qué punto es prioridad en las empresas realmente? Yo sé que sí, y aquí lo tratamos tanto aquí como en salud, pero la salud psicológica de sus empleados. Pues mira, hay dos aspectos que tenemos que tener en cuenta. El primero es que las empresas están obligadas por ley a cuidar la prevención de riesgos psicosociales de sus empleados. Por lo tanto, es que les toca a las empresas cuidar que las personas tengan unas condiciones psicológicas apropiadas. No solamente que tengan unas condiciones de trabajo, que se pongan el casco y que se pongan las botas, los EPI, para trabajar. Es que para trabajar también llevamos la mente, y la mente tiene que estar preparada. Entonces, lo que nos está pasando es que todos ahora mismo tenemos la mente un poco descolocada y necesitamos recolocarla. Las empresas están obligadas por ley a cuidar la prevención, pero además es que necesitan que su gente esté preparada para poder responder a la nueva realidad. Isabel, 12:45, 1:45, estamos en tertulia aquí en el Foro de Recursos Humanos. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Y estamos hablando con Isabel Aranda, CEO de la Escuela de Evolución Emocional y vocal del Colegio de la Psicología de Madrid, con Elena Cascante, socia del Observatorio Generación y Talento, que han realizado este informe de este estudio sobre el impacto del COVID-19 en la salud psicológica y emocional de los trabajadores, y con Javier Zubicoa, director de Relaciones Laborales de Generali. En tertulia ya lanzo cuestiones a los tres. Estamos conectados. Yo me pregunto muchas veces. Y ya saben los oyentes, que llevamos muchos años en esto y estamos conectados con personas y con empresas, en público y en privado, pero ¿esto se puede aprender, queridos amigos? ¿Se puede aprender a manejar esta situación de incertidumbre permanente? ¿Qué opináis, Javier? Bueno, yo creo que más que lo que puedes es entrenar las habilidades para gestionar la incertidumbre, es decir, esa flexibilidad mental, esa adaptabilidad, esa resiliencia, esa capacidad de tenerte que tomar decisiones a veces rápidas, pero teniendo en cuenta un montón de factores, sobre todo en esta situación donde te juegas muchas cosas. Es decir, cuando hay un tema que es, evidentemente, lo primero, la salud de los empleados. Entonces, tienes que saber incorporar todos esos elementos de protección de la salud, pero también cuidar el negocio en un momento de contracción, tener creatividad, tener adaptabilidad para intentar ofrecer en respuestas que puedan ser lo más adaptables y flexibles, además en un marco normativo, como estamos viendo, tremendamente heterogéneo, es decir, donde tienes en realidades distintas en las comunidades autónomas, con medidas de protección distintas y niveles de restricción distintos. Con lo cual, pues bueno, yo creo que si entrenas todas esas habilidades, la importancia de las soft skills en la gestión de personas vuelve a salir, y yo creo que cobra especial importancia en momentos como este. ¿Qué opináis el resto? Bueno, yo la verdad es que a finales del mes de abril tuvimos el foro con nuestra red de empresas donde presentamos este trabajo. Y pedimos a Isabel, que es un lujo que también la tengamos hoy en la radio, que nos ayudara a comprender qué directrices deberían de poner en marcha las empresas, pues para minimizar el impacto de la ansiedad, de la depresión, de la incertidumbre. Y bueno, la verdad es que más que yo, me gustaría que fuera Isabel que nos hiciera un poquito ese resumen, porque fue muy descriptivo y muy relevante, la verdad. ¿Se puede aprender, Isabel? Gracias, Elena, por pasarme la pelota. Pues mirar, yo la verdad es que las personas tenemos una capacidad de aprendizaje infinita. Se ha podido demostrar que nuestra capacidad de adaptación, afortunadamente, es lo mejor que tenemos. Entonces, sí, la situación es la que es, pero precisamente como hemos podido ver, y lo habéis nombrado muy bien a lo largo del día de hoy, ¿no? Es decir, la capacidad de superación del cambio que ha existido, esto era inconcebible para nosotros hace unos años. El cambio parecía lo inamovible, y resulta que ahora en unos meses ha habido un cambio absoluto. Las personas podemos aprender, es más, necesitamos aprender. No hemos nacido enseñadas para superar una situación de inseguridad, vital, como la que llevamos viviendo, que va para año y medio, y lo que nos queda. Entonces, ya no es el famoso buca de incertidumbre, las decisiones y todo esto, que también es muy importante, sino que además vivimos en inseguridad. Las personas podemos aprender. ¿Qué es lo que pasa en las empresas? Que las empresas son las primeras interesadas en que cuanto antes sus personas aprendan a manejarse, como muy bien decís, habilidades, manejarse en poder, en manejarse en esta incertidumbre, en esta inseguridad, y puedan aprender a relativizar, por un lado, sobre todo los Z, que es los que tienen más problema, que puedan aprender a pensar, fijaros lo que os digo, aprender a pensar. Y eso significa relativizar los datos, relativizar la información, ponerla en contexto, lo que se llama el principio de realidad. Bueno, pues la Z, entre otras cosas, por no extenderme, necesitan aprender a pensar. Pero los más mayores necesitan también fortaleza mental para poder incrementar su resiliencia ante lo que pasa, Isabel, que si en ese momento en el que llegó todo, en marzo pasado, bueno, pues estábamos fuertes, todo el mundo estaba fuerte, eso es como la educación física, ¿no? Es decir, si estamos fuertes, pues nos pilla muy bien, nos pilla con facultades, pero el que estaba ya tocado en las organizaciones, que lo sabía, pues ha sufrido mucho más, ¿no? Isabel. Sin duda, sin duda. Los compañeros que hacen psicología clínica hablan de realmente unas cifras espectaculares de agravamiento de personas que ya presentaban cuadros, sobre todo ansioso depresivo, cuadro ansioso depresivo por un lado y obsesivo compulsivo. Fijaros que todo el tema, claro, de las mascarillas, que si lavarte las manos, que si todo esto, para personas que tienen una predisposición obsesivo compulsiva, ha sido una auténtica tortura. Y lo que puede ser a continuación si no se les ayuda a disolver eso. Entonces, sí, para personas que tienen ya una cierta predisposición y una cierta dificultad, esto ha sido tremendo. Hay que ayudarlos. No pueden salir solos de aquí. Vayamos con eso, para el final de la tertulia. ¿Qué tipo de ayudas, qué tipo de soluciones tienen que poner en marcha las empresas para minimizar el impacto psicológico y emocional de este COVID en sus empleados? Digo herramientas y no quiero abandonar personas, porque las personas son dirigidas, ¿no?, por líderes, sí, ¿no? Y en eso los mandos intermedios lo conocéis muy bien, todo lo que nos estáis escuchando. ¿Qué opináis sobre esto? Pues venga, Isabel, adelante tú. Voy. Pues yo entiendo que decididamente las empresas tienen que actuar con una estrategia clara anteponiendo el bienestar psicológico de las personas. Y esto implica, por un lado, una prevención para que no vaya más, para que las cosas no se agraven. Y esto implica pues formación, talleres, grupos de encuentro. Las personas necesitan descargar mucho, no solo, aquí no hay que hablar, no es tanto conceptual, no es explicarles qué es la resiliencia, sino ayudarles a que descarguen lo que tienen. Entonces, bueno, digamos que hay que utilizar metodologías que hasta ahora a lo mejor no se han utilizado mucho. Por otro lado, hay que hacer entrenamientos, efectivamente, entrenamientos en asertividad, entrenamientos en control de pensamiento, entrenamientos en reducción del estrés, y por otro lado, hay que facilitar, en los casos que son más difíciles y que ya requieren apoyo, hay que facilitar la intervención psicológica, bien a través de seguros, que están actuando muy bien, etcétera, etcétera. Elena y Javier, y prácticamente vamos a recta final. Bueno, yo la verdad es que no me voy a meter en el área de Isabel, que ella es la experta y la que mejor ha definido cómo tenemos que actuar, pero sí que creo que hay muchos otros ámbitos organizacionales en los que podemos trabajar e influir para minimizar ese impacto, que tiene que ver con desarrollar esa cultura de valores a través de una comunicación corporativa eficaz, porque ahora no hemos hablado del impacto que tiene en ciertos colectivos en el ámbito de trabajo, pero no quiero desvelar esos resultados, que los comentaremos, pero tengo que deciros que aquellos colectivos que no están bien informados o no les ha llegado bien qué medidas hay, qué es lo que la empresa está haciendo por ellos, todo ese colectivo que no sabe, que vive en esa inseguridad de no saber, está viviendo mucho peor todo eso. Por lo tanto, potenciar la comunicación, una comunicación mucho más eficaz, alineado, por supuesto, de un liderazgo, como antes apuntaba Javier. Eso hay que tratar un programa sobre eso, ¿no? Eso está donde, muy bien. Donde podamos, de alguna manera, detectar cómo están nuestras personas y ayudar y potenciar, ¿no? Les anunciamos que, en relación a esto, el 24 de junio estaremos con la Universidad de Navarra haciendo un esquema muy interesante de las claves de la comunicación interna desde el Foro de Recursos Humanos con directores de Recursos Humanos. Javier, un minuto, nos queda. Pues vamos, reiterar lo que han comentado Isabel y Elena, ¿vale? Es decir, formar y acompañar a los managers, a los líderes en todo esto y potenciar todas sus actividades de empatía, de escucha, de flexibilidad, de trabajar con personas y valorar en los equipos las distintas situaciones, que no es lo mismo una persona con hijos que una persona sola, y etcétera. Y sobre todo la comunicación por todos los niveles, es decir, es importante que los empleados se sientan escuchados, escuchadas, atendidos, atendidas y valorados y acompañados en su situación personal. Y con mucha esperanza, ¿eh? Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Y que me gusta Jorge Cafrune con este Samba de mi esperanza. Isabel, muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Un abrazo muy fuerte. Un gracias placer, por este como estudio. Siempre. Un abrazo a todos. Gracias, Javier. Un abrazo muy fuerte a los hombres y mujeres de Generali. Gracias. Igualmente, hasta para ti. Elena, muchísimas gracias. Bueno, el viernes nos vamos a escuchar en el programa de salud también y hasta el mes que viene. Gracias. Pues muchas gracias y nos volvemos a ver el viernes. Nos volvemos a ver. El tiempo que va pasando, como la vida no vuelve más. Y a todos ustedes, el lunes, más Recursos Humanos. Estamos conectados en las redes y a través de www.fororecursoshumanos.com. Al minuto, el mundo de las personas y las empresas. Será, el tiempo me va matando y tu cariño será hundido en horizonte. Soy polvareda que al viento va. Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Estrella, tú que miras, tú que escuchaste mi padecer, estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Venga, a levantarse. Es la hora. No se quede de brazos cruzados. Con Carmiñac, dele a su patrimonio el impulso que merece. Libérese de los convencionalismos y trabajemos juntos para sacar el máximo partido a sus ahorros. Confíe hoy en un socio capaz de identificar las oportunidades de inversión de mañana. Hable ya con su asesor financiero y haga de las soluciones Carmiñac el centro de sus ahorros. Recuerde que su capital puede estar en riesgo. Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida. Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.